Ben, hoy yo vi James y la banda. Ellos enviaron sus saludos y quiere encontrarse con nosotros ese fin de semana para que pasemos una noche de chicos.